Bien, la paz del Señor Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, en lo que va del día, Padre, este que es el primer día de la semana, nuestra disposición es acercarnos a ti. Tú eres la fuente de la vida y eres también la razón, Señor, de nuestra existencia. Permítenos conocerte más profundamente. Muéstranos, Señor, a través de tus enseñanzas, cuál sea tu voluntad para con nosotros. Muéstranos qué debemos hacer, de qué forma hay que hacerlo, Señor. Esta noche te pido que me permitas, también tu espíritu, seas en mi boca, como en la mente y corazón de mis hermanos también. Lleva cautivo los pensamientos, nos ponemos en tus manos, Señor Jesús. Y permítenos, según esta meditación, que seamos la sal de la tierra. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre una parábola muy corta que está en Mateo 5, versículo 13. Jesús le dijo a sus discípulos esta parábola. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra. Ese es el título que le he puesto a esta meditación, tratando de entender, o al menos en lo que consideré importante, poder transmitir posiblemente lo que esto haya significado para ellos y qué es lo que debería significar para nosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Sal. ¿Qué es sal? Bueno, nosotros conocemos lo que es la sal. Sabemos que es una sustancia blanca, cristalina, de un sabor propio bien señalado, soluble, se disuelve en agua, también es crepitante en el fuego, y que actualmente nosotros usamos la sal para poder sazonar los alimentos. También se ha usado como elemento de conservación. La sal es cloruro de sodio, o cloruro sódico, y se encuentra en el mar. Hay grandes abundancias de sal en los mares, también se hallan en masas sólidas, en las piedras, y en lagunas y manantiales también se ha encontrado sal. ¿Esta es la sal a la que se refiere el Señor Jesús? Sí, a esa clase de sal. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿A qué podría estar haciendo referencia? Bueno, si leemos también, vamos a ayudarnos con otros versículos. Lucas 14:34 dice allí Jesús: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Y Marcos 9:50 también: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal con vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hay muchos textos, mejor dicho, no muchos textos, pero en la parte en que se menciona la sal, siempre deja algo que es muy importante para nuestra vida. También en Colosenses 4:6 dice allí: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vosotros sois la sal de la tierra, y la sal es buena. Y Esa sal puede utilizar, va a ser apropiada siempre y cuando mantenga su capacidad de poder salar, que sea útil para poder sazonar. Si la sal pierde su sabor, si la sal pierde su propiedad, dice que esta no vale y no sirve absolutamente para nada. No sirve ni para echar a la tierra, porque genera un daño a la tierra, ni se puede echar, dice, en el muladar. El muladar es el lugar donde se echaba el abono, el estiércol, o también donde se echaba la basura. Así que ni aún allí servía la sal insípida para que fuese arrojada. También Pablo nos pide que nuestras palabras, en definitiva, todo lo que prediquemos, todo lo que nosotros anunciemos, tiene que ser con gracia y a su vez tiene que estar sazonada con sal. Obviamente sabiendo de qué manera debemos responder los unos con los otros. ¿Qué está queriendo decirnos el Señor con esto? Pues bien, para poder entender un poco esta parábola, hay que inmiscuirse en el tiempo ese que estaban los judíos. En el tiempo tanto de Jesús y muchos antes, también en el tiempo del Antiguo Testamento, la sal era algo muy escaso y costoso. Muchos pueblos antiguos la usaron como un respaldo económico. Sorprendentemente, la sal en algún momento fue como una especie de moneda, porque se usaba para pagar el trabajo de un jornalero, de allí que viene la palabra salario, porque se pagaba con sal a los obreros. La sal se obtenía de muchas formas, a través de la minería en tiempo de Jesucristo, en rocas cristalinas, conocidas como álitas. La palabra alas del griego es sal. En cambio, llamamos sal, nosotros la sal, por un término latín. La verdad, la palabra que aparece en el Nuevo Testamento es alas. Y se saca del mar, en el que hay mucho depósito, luego de que en algunas lagunas, cuando se evapore el agua. Ya hemos dicho, todos conocemos la sal. Y en muchos casos se usa simplemente como condimento para las comidas, o en algunos lugares, como los países del norte que sufren mucho frío, Rusia, Canadá y Estados Unidos, usa también la sal para quitar la nieve. Si hoy tenemos que considerar cuáles son los usos que le dan a la sal, condimento o para quitar la nieve. Obviamente, que si queremos entender esto, tenemos que ver qué otras aplicaciones, o mejor dicho, qué aplicaciones le daban a la sal en el tiempo de Jesús. Pues bien, déjenme decirle que a diferencia de la escasa aplicación que nosotros le damos a la sal, en aquellos tiempos la sal brindaba muchos servicios adicionales. Pero el principal servicio que tenía la sal, el mejor aplicación que tenía, era para la conservación de carnes. Se usaba la sal para poder conservar la carne. No había refrigeradores. Hoy nosotros contamos con mucha tecnología que nos permiten tener la carne por muchos días frisada. Bueno, en el tiempo de Jesús, en los tiempos antiguos, no era así. Así que la única manera, por así decirlo, para mantener las conservas de las carnes muertas era la sal. Así que por esa razón también era muy valiosa. Y para los discípulos de Jesús, que eran pescadores, con mucha más razón. ¿Por qué? Porque han de saber que el pescado, una vez que sale del agua y muere, a las pocas horas ya empieza a tomar olor y el pescado se descompone rápidamente. Así que en el tiempo de Jesús los pescadores usaban mucho la sal, porque hasta que pescaban, procesaban el pescado, todo lo tenían que hacer con sal para recién llevarlo a la parte comercial. Así que era muy usada la sal para los pescadores. Entonces la sal era muy valiosa. Había sido usada como dinero, también se usaba para condimento, pero se usaba más para conservar. Y me olvido también decirles que se usaba también en la medicina. Se hacía un proceso con la sal, se la refinaba y curaba heridas. Obviamente no todas las heridas, pero la sal, con algunas otras disoluciones también, se usaba como medicina. Todas estas cosas pueden tener un referente de acuerdo a lo que Jesucristo nos enseña acerca de la sal. Y también en aquel tiempo, a diferencia de ahora, que generalmente se le agrega alguna clase de conservante, la sal, aparte de que era valiosa, había que cuidarla mucho. Tenía que tener unos muy buenos envases para que no le llegue el polvo. Porque por lo general una sal que no era bien cuidada corría el riesgo de que pierda su sabor, se entrevere con otros elementos y no pueda utilizarse de la manera que se requería. De todas las posibles aplicaciones, yo considero que Jesucristo, cuando hablaba de la sal, hablaba del hecho de que se utiliza para conservar. Entonces, cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, en definitiva nos estaba diciendo a nosotros que somos elementos de conservación. Conservar significa no dejar que las cosas se pudran o se corrompan, ¿sí? Entonces, referido a esto, vamos a tratar de explicarlo de la mejor manera. Al referirse Jesús a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra, le estaba enseñando que ellos serían el elemento, la sustancia que preservaría de la corrupción o de la descomposición a otras personas. Aplicado a nuestra vida cristiana, podemos decir que el sentido de esta parábola es que nosotros que albergamos, que contenemos el Evangelio, que es el poder de la salvación, como dice en Romanos 1:16, puede ayudar a otras personas a cambiar sus vidas. Ser la sal hace que nosotros seamos un elemento para Dios con la que pueda ayudar a conservar, a preservar, a luchar contra la contaminación en otras personas. El objetivo del Evangelio es hacer que esta en la vida de las personas les ayude a escapar de la corrupción y de la contaminación del mundo. La sal ha sido valiosa ya desde, para los judíos, en el tiempo de la ley. Por ejemplo, hay un versículo muy particular, Marcos 9:49, que dice, Marcos 9:49, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Yo me pregunté, ¿a qué puede estar haciendo referencia? Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Bueno, muy significativamente, podríamos decir que nosotros hemos sido salados con el Espíritu Santo del Señor Jesús. ¿Para qué? Para una vida santa, una vida alejada de los propósitos del mundo y de la carne, que obviamente son las cosas que nos llevan a la corrupción y a la descomposición, y nos ha librado a través de su Espíritu, a través de la sal, de la condenación del mundo. Nuestra vida, nuestra existencia, en el momento en que nosotros somos salados, pasamos a ser una ofrenda, un sacrificio para el Señor, que debe ser consumida en el fuego del Espíritu Santo. Esa es medianamente lo que está haciendo referencia, porque, por ejemplo, ¿por qué hablamos de que nuestra vida tiene que ser un sacrificio, una ofrenda? Quizás esto no pueda entenderse si no lo aplicamos de la manera apropiada o correcta. Bueno, ¿en qué sentido hablamos de sacrificio? ¿En qué sentido hablamos de que nuestra vida es una ofrenda para Dios? Bueno, Jesús dijo en Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Como ven, a esa clase de sacrificio me refiero, a esa clase de dar nuestra vida, no en buscar nuestro favor, sino en el hecho de que nuestra vida sea dedicada para el Señor. Es interesante que Jehová también desde la antigüedad había determinado que todo sacrificio tenía que ser salado con sal. Por ejemplo, vamos a Levítico capítulo 2, versículo 11. Allí dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Interesante, ¿verdad? Ya en el tiempo del Antiguo Testamento, Jehová había determinado que todo lo que se sacrificaba, o sea, todo lo que se degollaba, sea carnero, sea un becerro, un corderito, un palomino o palomas, todo lo que se dedicaba a Jehová, todo lo que tenía que subir al holocausto, todo lo que tenía que ser quemado, no podía hacerse sin sal. O sea que se degollaba la víctima, el animal, se sacaba toda la sangre, pero después se salaba entero y se lo ofrecía en sacrificio. Y dice que eso era olor grato a Jehová. ¿Qué cosa? ¿El olor de la carne? No, en definitiva el hecho de que el sacrificio no se le podía echar levadura ni miel. No se le podía echar ni cosa dulce, ni nada que ofrezca una especie de corrupción, en este caso como la levadura, sino algo que era como de preservación. Ahora, Marcos, en el Evangelio de Marcos encontramos que decía, porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. ¿De qué sacrificio está hablando? ¿Del mismo del Antiguo Testamento? No, sino de nosotros. Ahora somos nosotros lo que Dios espera, seamos salados con el Espíritu Santo para que seamos un olor grato a Jehová. ¿De qué manera? Bueno, vamos a hacer otras cosas más. Por ejemplo, también el número 18-19, fíjense en esto, dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, ser la sal, y hablamos de que cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Bueno, ser la sal implica que nuestra vida debe ser el ejemplo que verifique a las personas que la vida, la forma en que nosotros vivimos, esta vida de paz, es una vida en reconciliación con Dios, se hace a través de los preceptos y de los mandamientos de Jesucristo. Muchas de las cosas que tenemos escritas en las Escrituras. Ser la sal está entonces haciendo referencia a cómo debe ser nuestra vida. Una vida que no tiene fundamento en las cosas del mundo o cómo hace el mundo, sino una vida cuyo fundamento está en las Escrituras. Y tenemos a Jesucristo por medio de su Espíritu en nuestro interior, que nos permite llevar eso adelante. Una vez que el Evangelio se aplica a nuestra vida y empezamos a corroborar que Cristo trabaja verdaderamente en nosotros, nos empezamos nosotros mismos a convencer de que la mejor manera de vivir es una vida con Cristo. Una vida con Cristo. Una vida con Cristo Jesús es una vida alejada de vicios, alejada de los placeres propios de la carne, de la vanidad, del afán, de la ambición. ¿Por qué? Porque justamente eso, los vicios, el afán, los placeres, son las cosas que corrompen al ser humano. Son las cosas que afligen, que esclavizan, que destruyen al hombre. Por eso es que necesitamos sal, y por eso también necesitamos ser la sal para predicar el Evangelio. Vamos a tratar de representar con la misma escritura lo que estamos diciendo. Vosotros sois la sal de la tierra. En Efesios 4:22 dice, para poder representar esto bíblicamente, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tener sal o ser salado o haber sido salado es que nosotros nos hayamos despojado de la manera de vivir, esa pasada manera de vivir corrupta, contaminante, que lleva a la putrefacción, que lleva a la muerte, para que ahora que estamos salados haya una renovación en todo nuestro ser, para ser creado, dice, un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estas palabras las dijo Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Pero Pedro también, que es el que escuchó de la boca de Jesús decir esto, fíjense en lo que dice en 1 Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La sal hace referencia, en definitiva, a que estamos conservados para una vida en santidad. Tenemos que ser santos porque Él es santo, y no una parte de nuestra vida, sino en todo lo que hagamos se tiene que reflejar la santidad. Santidad significa las cosas que estén apartadas del mal. La sal, en un aplicativo, en la carne muerta, hacía que ésta no se corrompa. De la misma manera, el Espíritu en nosotros hace que nosotros no nos corrompamos ni nos vayamos, si es que tenemos el Espíritu del Señor. Si tenemos el Espíritu del Señor, confiamos verdaderamente que estamos preservados para vida eterna y con la capacidad de poder rechazar las cosas malas. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si vemos un poquito más adelante, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Si nosotros no nos hemos rescatado a nosotros mismos, no podemos rescatarnos a nosotros mismos de los vicios, de la corrupción de la carne, de los problemas sociales, de la situación del mundo. Necesitamos a Cristo, necesitamos sal. Así que Él dice, fuimos rescatados por Él de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que hemos sido rescatados, ¿cómo? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vuelve a repetir en 1 Pedro 2:12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Sí? Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esto es importante entender. En el momento en que nosotros somos salados, en el momento en que nosotros recibimos el Espíritu del Señor Jesús, todo lo que nosotros hacemos, en definitiva, no es lo que nosotros podamos hacer, sino lo que el Espíritu obra por medio de nosotros. Y lo que el Espíritu pueda obrar por medio de nosotros se tiene que reflejar en buenas obras. No que nosotros estemos obligados a hacer buenas obras. No lo hicimos antes, no lo puede hacer ahora. Eso es imposible para el hombre. Buenas obras es nuestra obediencia al Señor para que Él pueda trabajar por medio de nosotros. entonces el Señor va a poder, por medio de nosotros, hacer buenas obras. Esa es la forma de reconocer a un cristiano. No porque se esfuerce por no pecar, sino porque vemos la obra que Dios ha hecho en él y vemos cómo esa obra se refleja en la vida. ¿Sí? Un cristiano es cristiano porque se refleja en la vida, no porque él diga que es cristiano porque tengo una remera que diga soy de Cristo. La vida cristiana es algo que se refleja con el testimonio, con lo que vivimos. ¿Sí? Y no vale que vivamos en el mundo de lunes a sábado y vengamos un par de horas al fin de semana pensando que eso es ser cristiano. No. Ser cristiano es ser santo en toda nuestra manera de vivir. Desde el día lunes al otro lunes. Santo. Sean santos como Él es santo. Jesús le dijo esto a los discípulos, de que ellos eran sal de la tierra, porque con esto estaba enseñando que la dirección en la que va el mundo actualmente es una dirección de destrucción y de condenación para el hombre. Si pensamos un poco en el mensaje que acabamos de expresar, tanto como que dijo Pablo y Pedro, el viejo hombre tenía una manera de vivir. Y se refiere al hombre que estaba centrado en el afán, en la ambición, que traducido es el hombre que se esfuerza mediante los recursos del mundo. Dicho de otra manera, el viejo hombre es aquel que pone su confianza en las cosas propias de la carne. Y hablamos de estudio, de trabajo, hablamos de recreación social, recreación deportiva. Hay tantas cosas que ofrece el mundo. Todas esas cosas, en muchos casos que generan confianza, solamente nos llevan a la muerte. Esa es la vana manera de vivir. Eso es lo que tenemos que dejar. Va a ser duro, pero si en nuestra mente, si nuestro ser está abocado a seguir viviendo en este mundo, nuestro final va a ser muy amargo, muy destructivo. Si nuestra confianza está puesta en el mundo, nuestro fin va a ser amargo. Vamos hacia la corrupción, vamos a ir hacia la muerte. Que nosotros seamos la sal implica que tengamos que tener un profundo cambio en nuestras vidas. Un cambio que se refleje en todos los aspectos de nuestra vida. Y eso implica que nuestra confianza tiene que ir creciendo más y más en Dios. Y escapar del régimen del mundo. Ser la sal es que el modelo de vida que vayamos a llevar es un modelo bíblico. Es despreciar el mundo. Ser la sal es despreciar el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo solamente vive en el pecado. Los que viven en el mundo solamente se consumen en el pecado y se consumen en la putrefacción. Y su fin es la muerte. Alternativa, cambio de vida. Salgan de esa corrupción. Sean salados, vengan a Cristo. Obviamente, la sal, así como es salada, si uno, los que conocen, si alguna vez se han echado sal o si le ha caído sal en alguna herida, y esto ocurre a veces cuando las mujeres están cocinando y tienen un lastimado y tocan un poco de sal, les hace arder. Y dependiendo de la profundidad de la herida, ¡uf! Más todavía. Duele mucho la sal. Bueno, la sal tiene eso que hace que las personas se irriten. La sal irrita. Sobre todo si está expuesta a una herida. Así también debemos ser quizás nosotros para con el mundo. Nuestra vida generalmente es algo que irrita posiblemente a otras personas. Pero han de saber que la vida que nosotros llevamos es, en Cristo Jesús, esa es la única vida que vale. Puede que al principio le irrite a los otros, pero posteriormente sabemos de que una vez que empiezan a ver que las heridas se sanan, una vez que empiezan a ver que hay sanidad, entonces las cosas comienzan a cambiar. A través de las Escrituras vemos que este mundo está quebrado, está corrompido. Hablamos del mundo como que tiene una herida grave. ¿Una herida de qué tipo? Mortal. ¿Por qué? Porque la muerte se ha adueñado por causa de la desobediencia del hombre. Así que hay que sanarla. La creación tiene una herida mortal. Dios se ha propuesto sanarla. Y ustedes ya conocen la obra de Jesús. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué mayor amor que ese? No lo hay. Jesús vino y al principio fue irritante para todos, intolerable para todos. Jesús predicaba y ya le querían apedrear, ya le querían despeñar, ya lo querían matar. Irritante, pero Él fue la salvación del mundo. Él es nuestra salvación. Y que Él haya estado en nuestra vida, obviamente no ha sido fácil. Hemos sufrido. Llegar a Jesús es sufrir, padecer, entender. Irrita. ¿Por qué irrita? Porque conocemos el peso del pecado. Sabemos las cosas que no nos convienen. Por eso es importante la sal. Por eso es importante que nosotros seamos sal. El poder de la vida está en la predicación del Evangelio. Al respecto, podemos ver que instituciones humanas, religiosas, hay por todas partes. Y son como vendedores de sal. Actualmente, una religión vende una cosa, otra religión vende otra cosa. Cada uno vende su propio producto, cada una vende su propia sal. Nosotros tenemos que aprender a verificar qué tipo de sal tenemos, qué tipo de sal hemos obtenido. Porque habiendo diversidad de evangelio, Pablo dijo que no es que haya muchos evangelios, ni hay diferente evangelio. Evangelio hay uno solo. La sal es una sola. El resto son muestras, el resto son contaminaciones. Posible, pero la sal es una sola y debe guardar esa calidad. Jesús no solamente habla de que debemos ser la sal, sino que tenemos que mantener la propiedad de ser sal. ¿Sí? No es que una vez que fuimos salados nos vamos a disolver en el mundo. No, no vale disolverse, vale mantenerse firme, perseverar. Hebreos 4:12. ¿Cómo nos irrita la sal? Así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el poder que tiene el Evangelio, es el poder del Espíritu en nosotros. Si el Evangelio que hemos recibido ha entrado así de esta manera, como una espada de doble filo, que hay que poder tolerar que penetren mientras estés vivo una espada de doble filo, bueno, así es el Evangelio. Así es la sal. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal no es azúcar. ¿A qué refiero con esto? Es interesante también destacar que Jesús habló de ser sal y nunca habló de ser azúcar ni miel. Aún acabamos de leer que Jehová había dicho que no hay que usar miel, ni leudo, ni cosa dulce para agregar a los sacrificados, sino cosas saladas. Porque muchos, las religiones a la verdad, venden azúcar por sal. Muchos que solo predican un evangelio de prosperidad, un evangelio dulce, de dulzura, de amor al pecador. Un evangelio con el que intentan justificar la vida de las personas en este mundo. Un evangelio que en muchos casos no es más que un pretexto, quizás. En muchos casos se ve que se usa el Evangelio como valores cristianos disueltos en nuestra moral, en nuestra ética. Eso no es así, no debe ser así. Es triste ver cómo muchos engañan a muchas personas diciéndoles que Dios le va a colmar de bienes, que Dios le va a que Dios pretende ayudarles a ellos en el mundo, y pasan por alto de que Dios es un Dios justo, que según las Escrituras y por el mismo Espíritu, Dios está irado con el pecador. Está irado con el pecador. Y de esto hay muchos términos en las Escrituras. Salmo 7:11, Salmo 5:5, Salmo 34:16, Romano 1:18, Romano 2:5, Colosenses 3:6, Efesios 5:6, Juan 3:36. Y en una parte también dice que Dios nunca va a tener por inocente al culpable. Así que yo, cuando veo predicaciones, las predicaciones actuales, yo más que ver sal, veo azúcar. Y no debe ser así. La sal no debe desvanecerse nunca. ¿Qué significa esto? Que es importante que mantengamos la conducta, la disciplina y la obediencia al Señor. En el momento en que perdamos alguna de estas cosas, estaremos en gran peligro. ¿Por qué? Puesto que si la sal se desvanece, dice que no sirve para nada. Y las personas dicen que van a pisotear. Y yo veo mucho eso en el Evangelio de estos tiempos. Muchos que son pisoteados. Muchos que son burlas. ¿Por qué? Porque han perdido. Han perdido el ser salados. Se desvanecieron. Y hoy en día el Evangelio es un motivo de blasfemia para muchas personas. Ser la sal nos condiciona a mantenernos y a preservarnos de todo mal. Fíjense en lo que dice en Hebreo 10:26. Habla de que una vez que conocimos al Señor Jesucristo, todo nuestro nuevo ser tiene que cambiar. Ya no puede habitar el pecado y el pecado no puede dominarnos. O al menos eso es lo que se espera. En Hebreo 10:26 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Una vez que entramos en el Evangelio, necesitamos crecer en pureza y no retroceder. Así que hay que cuidarse mucho. Debemos evitar desvanecernos. Debemos mantenernos firmes, santa nuestra manera de vivir. Si preguntásemos, ¿cómo evitamos entonces que la sal se desvanezca? Bueno, la sal se desvanece cuando entra en contacto con otra sustancia. Así se desvanece la sal. Entonces, si aplicamos esto a nuestras vidas, creo que está clarito, ¿verdad? Corremos riesgo cuando tocamos cosas que no nos convienen. Cuando tenemos influencias mundanas, cuando el mundo quiere desvanecernos a nosotros. ¿Quieren cuidar de que del desvanecimiento? Cuídense entonces en obediencia. Hay muchas cosas que son importantes para Dios. Yo por darle, no voy a dar una lista, pero entre muchas cosas, hay algo que es muy fundamental. Dios pide, nos pide a nosotros que nos cuidemos de la idolatría. Primera de Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amados míos, huid de la idolatría. La idolatría es un pecado muy grande que Dios aborrece en sobremanera. ¿Cuándo participo de la idolatría? La idolatría no es solo el hecho de inclinarse o aclamar a figuras de yeso, piedra o madera. Sepan que cada vez que ustedes forman parte de un acto multitudinario, festival, conciertos, algún evento deportivo, alguna fiesta pagana, cada vez que formen parte de eso, cada vez que grita un gol, están siendo idólatras. Están siendo idólatras. Hermanos, huid de la idolatría. Cada vez que aclaman a un cantante, cristiano o no cristiano, secular o lo que sea, si lo aclaman, están cometiendo idolatría. Cada vez que se peguen un escudo en sus habitaciones, en sus remeras, en sus gorras, cada vez que se imprimen en sus cuerpos, están cometiendo idolatría. No se puede, nosotros siempre pedimos a nuestros hijos, a los hijos y a los padres le pedimos que a los hijos los cuiden de la idolatría. A veces entramos a las habitaciones de los adolescentes o jóvenes y vemos póster pegado de cantante, deportista, hombres y mujeres. No te harás imagen, dice las Escrituras. Cuídense, por así decirlo, entre muchas cosas que podemos evitar desvanecernos. Nos cuidemos de la idolatría. Bueno, para ir terminando, por ejemplo, ¿de qué otras cosas más? Gálatas 5:16 resuelve mucho de esto. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, les exhorto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Quieren que su sal no se desvanezca? ¿Quieren que el Evangelio no se diluya? Bueno, presten atención a estas cosas y las evitemos. No solamente nosotros, evitemos que nuestros hijos se contaminen. Los cristianos deben andar con cristianos, porque en el momento que permitimos el yugo desigual, la unión desde pequeño, que a veces cometemos el error de que nuestro hijo tenga un amiguito, por así decirlo, secular, y no sabemos ni lo que practica ese chico, ni sabemos capaz que sea hijo de algún hechicero, y no lo sabemos. En la escuela misma, que tengan compañeros y que se aferren, y capaz que el otro sea maometano, qué sé yo. Hay tantas esferas espirituales tan diabólicas, por así decirlo, que hay que cuidar a nuestros hijos de temprana edad para que no se contaminen. La sal. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal, si ustedes ponen sal en su boca, ¿qué es lo primero que van a hacer? A beber agua. Así tenemos que ser nosotros para las personas. Tenemos que producirle sed a las personas. ¿Sed de qué? Nuestra vida en Cristo, tanto en el ejemplo como en la palabra, debe producir una sed espiritual en otro. ¿De qué manera? La sanidad obtenida por la santificación, o sea, por la obediencia a Dios, debe producir en otros querer ser sanados de la misma manera. El tener una vida limpia y sin pecado debe producir en otros el querer ser libres de pecados. El formar parte de la familia de Dios debe producir que otros quieran participar de dicha familia. que nuestra esperanza de vida eterna produzca en otros el querer tener la misma esperanza. El cristiano no satisface la sed, solo la produce. No con lo que hablamos, con nuestra vida. Si producimos esto, Cristo es el que satisface con agua esa vida. Dice Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En otra parte, en Juan 4:13, también dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La sal produce irritación, la sal produce sed, la sal preserva y la sal también da sabor. Como habíamos leído en Lucas 14:34, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oído para oír, oiga. Bueno, una comida, por así decirlo, aunque huela rico y que tenga muchísimo verduras, lo que tiene una comida, si no tiene sal, es insípida, no se puede comer. Hay algunos que están muy enfermos y no pueden comer con sal. Pobrecito, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a comer con sal. Una comida sin sal es realmente insípida. Así que la sal da un sabor. Obviamente, nuevamente, hay que saber moderadamente echar sal. Echar sal en los ojos no es muy bueno que digamos. Pero quisiera poder explicar un poco esto, lo voy a tratar de conciliar. No tenemos que ser irritantes con nuestras palabras. No debemos ser golpeadores. No está en nosotros, con nuestras palabras, producir cambios en las otras personas. Tenemos que ser, aplicar la sal con mansedumbre, con el Espíritu. El trabajo es del Señor Jesucristo. El resto está en que nosotros seamos un instrumento útil en su mano. Bueno, nuestra vida tiene que ser cuidada de que no se disuelva con el mundo. Debemos cuidar que el Evangelio mantenga el potencial y que vaya creciendo en santidad en nosotros, en nuestra esposa, en nuestros hijos, en la familia. Entonces sí, como dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Que nuestra predicación no sea aquella que endulce los oídos de las personas, o que nuestra predicación sea buscando la aprobación de las personas, o que sea de su agrado. Es lamentable, como ya he dicho hace rato, ver cómo muchos se dedican a mentir, a suavizar, a diluir el Evangelio. La verdadera predicación es aquella que irrita como sal, aquella predicación del Espíritu que convence de pecado, que muestra al hombre su malvada condición y la profunda necesidad de arrepentimiento y de conversión. Salmo 51:13 dice, Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Salmo 51:13 dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Y Jeremías 15:19, por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, gloria sea tu nombre. Espero esto quede en la mente, en los corazones de mis hermanos, y en la mía también, Señor. Estas palabras que he hablado, también yo necesito atenderlas con profundidad. Y ayúdanos, Señor, a no desvanecernos. Ayúdanos a hacer la sal como a ti te agrada. Ayuda a mejorar nuestras vidas. Ayuda a hacer que seamos santos como a ti te agrada, para poder ser, Señor, útil a las otras personas. Ayúdanos en esto, Padre Santo. Líbranos de todo mal. Nos ponemos en tus manos. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Bueno, la paz del Señor Jesús.